para ello tardé muchos años. Empecé desde lo más abajo, nada más para estar a tu altura. Aunque puedo caer, no me rajo, del suelo no paso, preciosa criatura.